Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, amigos, con una lluvia que no se emparda, es impresionante como está lloviendo acá en Quilmes, en algunas calles inundadas. Me costó bastante trabajo llegar acá a la FM Box 102.9, pero Club 60 hoy también se divulga y se difunde, porque estamos como Sarmiento, ¿vio? No tanto, pero bueno. La cuestión es que estamos para escuchar música el día lluvioso, tomar unos mates y bueno, y hacer algunas cosas, vagancias, porque está bastante bravo todo, va a seguir todavía la lluvia, dicen que ahora se extiende hasta el sábado, vamos a ver, esperemos que no, pero bueno, es una bendición también para el norte de Santa Fe, Córdoba y eso. Porque completa, digamos, el agua necesaria para que puedan tener una buena cosecha, porque en definitiva el campo sigue siendo el salvador del país, porque gracias a lo que pueda entrar del campo, pueda por lo menos de alguna manera atenuar el problema que estamos viviendo en estos momentos. Pero bueno, la idea es que sea todo para bien y agradecer que por lo menos el campo pueda colaborar y colabore, y cómo colabora, es el principal aportador, digamos, de divisas para el país, y en este caso más que nunca, porque tiene que estar en los fondos necesarios para tener cierta solvencia. Así que bueno, amigos, eso ya depende de los economistas y los políticos. Nosotros nos juntamos acá todos los martes aquí en la FM Box 102.9 precisamente para escuchar buena música, entendido por buena música esa que hemos vivido durante las décadas 60, 70 y por qué no 80 también, y hemos pasado buenos momentos, y también de los otros que también, aunque se recuerden con cierta nostalgia y cierta tristeza, ya pasó y hay que recordar los buenos momentos con los amigos, con quien sea y en circunstancias que sean las más felices. Dicho esto, queridos amigos, bueno, Club 60, quien les habla, Adrián Pontari, en la conducción y en la producción, y por supuesto, siempre en la colaboración inestimable del señor Damián Spadea. Así que está, ahora sí, está agrandado, como galleta en el agua, pero no importa, está bien, tiene razón, es un profesional exitoso, así que tiene diploma él sí, también, así que no hay ningún problema. Bueno. Amigos, empezamos con la música. Es un grupo instrumental con un estilo similar a Herb Alpert de la década ya de los 60. Han hecho muchas larga duración, dos temas exitosos, uno Senza Fine de la película Fénix, El vuelo del Fénix. Así que, y el segundo, bueno, una de ventaja, creo que se ha usado para un comercial de cigarrillos VIH, no vamos a hacer la publicidad porque justamente está todavía en el mercado, son de los más caros, así que en la marquilla era dorada cuando yo alguna vez fumé, pero muy poco, dicho esto, ¿de qué estamos hablando? Porque no le dije de qué, dónde estamos hablando, de The Brass Ring. Quiere decir, traducido es, quiere decir anillos de bronce. Así que, vamos a empezar con Brass Ring, El vuelo de Fénix, la música, que es el tema, es Senza Fine, Sin Final, y allá por 1965-66. Ya le empezamos a girar el disco. Mirá qué lindo, qué antiguo. Vamos, dele, Club 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, el grupo Vanity Fair es un grupo inglés de pop rock formado allá en el 66 también con un tema Hitchin' a Ride. Vendieron más de 1,000,000 de placas y se convirtió en un éxito mundial en 1970-71. Actualmente Vanity Fair sigue, pero no quedó ninguno de los integrantes del grupo original. Así que no sé qué están haciendo últimamente, porque yo sigo con los temas que conocí en esa época. Vanity Fair y Temprano en la Mañana. Today you're on your way and you'll be coming home, home to me. Nighttime isn't clear to me. I find nothing near to me. Don't know what to do, but I come to. Sneaking up on me again. There's a songbird on my pillow. I can see the funny weeping willow. I can see the sun. You're on your way and you'll be coming home. I come to. When it's early in the morning, over by the window, day is dawning. When I feel the air, I feel that life is very good to me. You know, in the sun there's so much yellow. Something in the early morning meadow tells me that today you're on your way and you'll be coming home. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. James Taylor, uno de los también de los grandes todavía de los grandes próceres que quedaron del Woodstock de allá del año 69, sigue todavía tocando su viola y cantando. Y vamos a escuchar uno de los clásicos de James Taylor, Andy Man. Listen to what I'm putting down. Radio Box. Radio Box. Hey, baby, I'm your handyman. I'm not the kind to use a pencil or rule. I'm handy with love. Conducción y producción, Adrián Pontari. Esa voz es Engelbert Humperdinck, sí señor. Cantante, actor británico, nacido en la India, pero de padres británicos. Considerado como una su voz, ¿no? Por su voz, uno de los mejores de todos los tiempos también. Vamos a escuchar de él, This Moment Is In Time. More than a ripple, less than a splash, the heir to a long line of glory. Give me the morning and I'll give you a song. It's so good being part of the story. This moment in time, this right time of day. Oh, I love being with you and watching my life at play. My love in your eyes, is light in my dreams. And the feelings you choose have touches of blues and greens. This trip into time, this timeless embrace, and like a kid in a store, I'll always want more to taste. And no matter what comes, I know the sun is gonna shine. Of you and me, there'll be this moment in time. Less than a splash, the heir to a long night of glory. Give me the morning and I'll give you a song. It's so good being part of the story. Todos los martes de 16 a 18 horas. El músico, compositor, director de orquesta, trombonista, él, sí señor, estamos hablando de Ray Conniff, uno de los más, una de las orquestas más populares del mundo. Como siempre, yo lo veía, la primera vez que lo escuché fue en el Club Ducilo acá de Berazategui. Fue la primera vez que escuché a Ray Conniff, porque ahí de golpe y porrazo empezaron a pasar todos los temas. Se había puesto de moda por esos años. Bueno, vamos a escuchar ahora a Ray Conniff y Si me dejas ahora. nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Bien, sí señor, nada menos que el grupo ABBA, ese grupo sueco de música pop, una gran trayectoria. Y bueno, vamos a escuchar que allá por, desde 1972 vienen logrando mucha fama. Eurovisión 74 le dio el espaldarazo final. Y vamos a escuchar un lindo tema, Solo tú, solo yo. Club 60, obviamente, por la Vox. Joe Dassin, un músico, cantante, compositor franco-americano. Allá por los 70 alcanzó un notable éxito con temas grabados en varios idiomas. Un gran compositor, muchos temas de él todavía siguen batiendo récord en sus composiciones. Él lamentablemente falleció de una enfermedad, pero sigue todavía batiendo récord en ventas sus composiciones en todo el mundo. Sobre todo, en la mayoría de sus temas fueron en español que y en toda Latinoamérica. Vamos a hacer un tema que me encanta a mí. Jay Dassin y Sorry. Lindo tema. Y llueve sin parar, y entre lluvia y mar, qué lindo que es amar. Because I love you. No sé ni dónde estoy, ni más que día y sol, y noches para amor. Because I love you. I'm sorry, perdón, te quiero con pasión, sorry. Por solo darte el corazón, sorry. No puedo más admirar el sol sin ti. I'm sorry, por siempre quererte así, sorry. Por ver el fin de todo en ti, sorry. Al dejar la ternura hablar en mí. El viento grita amor y al buscar calor los pájaros se van. Because I love you. Me siento joven hoy y ya sé dónde voy. Contigo quiero estar. Because I love you. And I'm sorry, sorry. Por siempre quererte así, sorry, sorry. Por ver el fin de todo en ti, sorry, sorry. Al dejar la ternura hablar en mí. Me siento joven hoy y ya sé dónde voy. Contigo quiero estar. Solo darte el corazón, sorry, sorry. No puedo más ya mirar el sol sin ti. Sorry, sorry. Por siempre quererte así, sorry, sorry. Por ver el fin de todo en ti, sorry, sorry. Al dejar la ternura hablar en mí. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Es Roberto Carlos y nada menos que Agora Eu Sei. Lindo tema, está buenísimo. Quanto tempo de sonho perdido. Quanto tempo esquecido, é melhor nem lembrar. Eu pensei que entendia tudo, que sabia de tudo, mas vivia no ar. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu. Dos conselhos e às vezes ouvia, eu sempre fugia, não queria entender. E num mundo de sonho eu andava, e só acreditava em mim e em você. agora eu sei o que aconteceu. Menos das coisas, sabe muito mais que eu. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu. Incerto, o meu mundo é deserto, eu não vivo porque eu pensei que entendia de tudo, que sabia de tudo, mas não sei de você. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Esto es espectacular. Merle Haggard es uno de los grandes cantantes, guitarrista, violinista y compositor de música country, con un sonido único de las guitarras que tiene Fender, la Telecaster tiene el loco, y está la Stratocaster también, que también suena una barbaridad, con armonías vocales y un filo durito e inusual en el sonido, la verdad. Del tipo Nashville de esa época, ¿no? Los que les gusta el música country saben de qué estoy hablando, perdónenme. Arrancó en 1963 hasta el 2016. Merle Haggard siguió premiado con el músico de Hall de la Fama en el Salón de la Country en California, en Estados Unidos. Una barbaridad. Un temazo que vamos a escuchar ahora en este momento: Working Man Blues. Hombre trabajador, el blues del hombre trabajador. We always do two or three for the working man, but this is really the working man song, one called the Working Man Blues. It's a big job getting by with nine kids and a wife. Yeah, but I've been a working man, dang near all my life, and I'll keep on working my two hands have been to use. I'll drink a little beer that evening and sing a little bit of these working man blues. Well, I keep my nose on the grindstone, work hard every day. I might get a little tired on the weekend after I draw my pay, but I go back working. Come Monday morning, I'm right back with the crew. Evening, been singing a little bit of this working man blues. Sometimes I think about leaving, do a little bumming around, throw my bills out the window, catch me a train to another town, but I go back working. I gotta find my Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Obviamente por la Vox. También se junta Elio Pace, un descendiente de italiano pero pianista estadounidense, uno de los grandes cantautor, pianista inglés, no estadounidense, Glani, tocando mucho en grandes orquestas y también después se dedicó como solista. Y se junta con Albert Lee, que es otro también, un guitarrista y compositor impresionante, que mundialmente reconocido como director musical, guitarrista, y nunca tuvo éxito, nunca metió un número uno en sus propias composiciones, ejecutándolas él. Sí la hicieron otros y haciéndolo él mismo los arreglos, ¿no? Albert Lee. Bueno, esos dos se juntaron para hacer un lindo tema. ¿Por qué yo? Es el título. ¿Por qué yo? Y lo sabe. Hard to be. Yeah, it's hard for me to keep on living.

señor, con esta música al ritmo, Vixen Estudio Gráfico te ofrece todas las herramientas para que vos puedas publicitar de manera masiva al público y todos puede ser tus productos, tu negocio, tu profesión, tu oficio, todo lo que vos quieras y necesite publicidad. Y en estos momentos de lugares así, de situaciones críticas, por ahí es donde hay que, a veces, como dicen los chinos, entre la crisis ellos la asocian a oportunidad. Y bueno, puede ser que la oportunidad para resaltar entre todos, como a veces está sucediendo con las terceras marcas. Guarda que las terceras marcas hay algunas que realmente no tienen nada que envidiar a las primeras y salen mucho más económicos. Bueno, pero eso es otra historia. Lo que yo les quiero comentar es que Vixen Calcos te ofrece calcomanías, sticker, ploteos de corte, vinilos impresos, lonas impresas, banners, decoración hogareña como heladeras, paredes, vidrieras, puertas esmeriladas, microperforados, también remeras, gorras, gráfica vehicular, todo lo que va adherido, pegado al camión o al auto o a la camioneta, todas las marcas, el nombre de las empresas, las direcciones, todo eso va en lo que se le llama el famoso ploteo, a veces impreso, la mayoría de las veces impreso y pegado a la estructura del auto, del camión o de lo que vos quieras. También hay impresión 3D, una cosa interesantísima, llaveros en 3D, por ejemplo, prototipo, diseño gráfico. También puede ser gráfica vehicular, remeras, gorras, como le estaba comentando, también folletos, tarjetas personales, postales. Mire, todo lo que hay, todo lo que está al servicio de la publicidad de su negocio o profesión está en Vixen Calcos. Para ello, solicite un asesor que al número 11-35-56-40-57. Lo repetimos, 11-35-56-40-57. También pueden observar que por Instagram, Vixen Calcos tiene también con esa dirección en Instagram, Vixen Calcos, y tiene una serie de trabajos realizados y pueden sacar ustedes ideas de la calidad de trabajo y la creatividad. Presupuestos, asesoramiento a full para que usted invierta lo mejor posible con el máximo rédito. Bueno, esto le recordamos, Vixen Calcos Estudio Gráfico. Seguimos entonces, queridos amigos, y sí, vamos a los 60 un poquitito, para los que también en esa época íbamos a los cumpleaños de 15, nuestros primeros pininos en el vestido, ya con la ropita de salida del fin de semana en los clubes bailables del barrio, o también los cumpleaños de 15, los asaltos tan famosos, tan bueno. Y uno de los grandes músicos, cantantes que teníamos en esa época, allá en los principios de los años 60, uno de ellos era Polanka, y justamente se hizo famoso con este tema de Diana, que creo que es una grabación original. Tenía el disco original y creo que este es el original de grabación. Era muy chiquito y cambiaba totalmente distinto su aspecto. Forever I will pray, you and I will be 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Después vamos a pasar, en algún momento vamos a pasar años después cantando el mismo tema en Polanca y qué cambiado. Está claro, todo va evolucionando. El que está ahora va a cantar, estaba en la cola para cantar, el señor Billy Swan, un cantante y compositor también estadounidense. También hace música country pop con su primer éxito allá por el 62, 63 con Lover Please. Compuesto por él, mayormente está dedicado ahora a la composición y producción discográfica, pero hizo muchas composiciones para artistas del country, porque él después abrazó el género country y no lo abandonó. Pero en este momento va a ser el tema Todo es igual, justamente que yo me había confundido con el anterior. Club 60. You went away and left me 'cause you thought you could hurt me, but I got news for you. I'm still strong and you were wrong to think you'd leave and I turned blue. Everything's the same. There ain't nothing changed. The sun still shines. Club 60. Bueno, el que está en este momento es Bill Dale y su grupo Rondells. Fue una banda de música pop allá en Estados Unidos. Arrancaron en el 59-60 con mucho buen éxito, sobre todo en la década 60 y 70. Nosotros, nuestra generación, disfrutamos mucho de esos temas. Y vamos a escuchar uno de ellos. Es ¿qué clase de tonto crees que soy? Medio agresivo, pero bueno. El tema vale la pena. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Muy bien, seguimos en Club 60 como todos los martes a partir de la hora 16. Mandamos un saludo, un cariño grande a todos los que nos están escuchando. Sabemos de algunos que cada tanto nos llaman para recordarnos que ellos están ahí presentes. Así que les mandamos un cariñoso saludo. Y bueno, está ventoso, estamos mirando por el ventanal y hay un viento terrible. Pero bueno, si no llueve va a estar buen día, va a terminamos bien. Bueno, estamos escuchando las primeras notas del señor Clarence Henry Frohman, un cantante, compositor y pianista que también ha hecho un tema que también fue bastante éxito allá por los años 65-70. Siempre y eres a quien amas. You'll always hurt the one you love, the one you shouldn't hurt at all. You'll always take the sweetest rose and crush it till a pale. You'll always bring the kindest heart with a hasty word you can't recall. So if I broke your heart last night, it's because I love you more of all. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. You'll always bring the kindest heart with a hasty word you can't recall. So if I broke your heart last night, it's because I love you more of all. Bájate la aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Sí señor, el francés Richard Anthony y un clásico tema de este cantante belga-francés, porque bueno, fue belga y después se nacionalizó francés. Chin Chin se está festejando Richard Anthony. Vamos a escuchar también un clásico de nuestra época, de los años 60. Chin Chin, a la santé. Chin Chin, je veux t'oublier. Radio Vox. Depuis que tu es parti, je me noie dans le whisky. Chin chin, encore une fois chin chin, oh yeah. Chin chin, à mes amours. Chin chin, qu'elles me reviennent un jour. Club 60, obviamente por la Vox. Sí, señor, ¿cómo no iba a venir el cantante italiano? Que, bueno, romántica, ganador de dos festivales de San Remo, 65 y 69, 70 creo. Considerado como el Elvis italiano porque su parecido de voz y de peinado, y él una admiración loca por Elvis Presley. Bobby Solo estamos hablando, y uno de los clásicos que también ha hecho exitoso también a él su carrera. Bobby Solo, Se piangi se ridi. Se piangi amore, io piango con te, perché sono parte di te. Sorridi sempre, se tu non vuoi, non vuoi vedermi soffrire mai. Se ridi, amore, io rido con te, perché tu sei parte di me. Ricorda sempre quel che tu fai sopra il mio volto, lo rivedrai. Non sei mai sola, anche se tu sei lontana da me. Sempre quel che tu fai sopra il mio volto lo rivedrai. Ricorda sempre quel che tu fai sopra il mio volto, lo rivedrai. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, el loco, Loco Mungo Jerry, un grupo de rock británico creado allá en los 70. ¿Se acuerdan de In the Summer Time? Tararara, tararara. Bueno, este fue el creador allá y en la década posterior también tuvo buenos resultados con varias de sus composiciones. Llegó a tener realmente muchos temas como referente del éxito. Y acá les traigo Mighty Men. Ahí va. I'm a man. 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Estamos bien. Sí, señor, Creedence Revival y Down on the Corner. Abajo en la esquina. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, nuestra adolescencia y juventud, cuando queríamos bailar un lento, pedíamos que pasaran Brenda Lee. Brenda Lee fue también en Estados Unidos la ídola de toda la adolescencia de esa época, porque ella también era una chica muy jovencita, tenía pocos años cuando empezó a cantar, y se transformó en la ídola también de todos los adolescentes de esa época. Y para nosotros acá en Argentina, cuando empezaron a caer los lentos de coso, mirá cómo hablar cosas, Adrián, dejate de joder. Bueno, también. Sino que Brenda Lee realmente era una excelencia. Y vamos a escuchar, recordamos, algunos que somos de esa época, de esos bailes de patio de prestado para hacer los asaltos. Un tema que justamente era de esa época y era ya pasadas las 12, ya salían los papi para ver que no apagaron las luces, ¿no? Brenda Lee, Separémonos Suavemente. Era un clásico. Break it to me gently. Let me down the easy way. Make me feel that you still love me. If it's just for one more day. Break it you must go, then go slowly. Let me love you till the last. The love we shared for oh so long is such a big part of me. If you must take your love away, take it gradually. Oh, oh, break it, break it to me gently. Give me time, or give me a little time to ease the pain. Love me just a little longer, 'cause I'll never, never love again. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Este es un tema el que acabamos de escuchar para todos los memoriosos, de las chicas y las memoriosas de esa época. No digamos los viejitos porque queda feo. Los memoriosos. Bien, y lo que viene ahora, esto se fue a la otra punta, ¿eh? Nos vamos para el otro lado. Jimmy Cliff. Así que, y el tema ya lo dice solo. Reggae Night. Turn on the light, make it shine bright. And listen to this. Jam it. Till the morning light, you will find it happens only Escuchanos por www.fmradiobox.com. 1, 2, 1, 2, 3. Gary Lewis y su Playboy. Gary Lewis ya lo conocemos, creo que hemos hablado muchas veces, el hijo de Jerry Lewis, aquel comediante espectacular que marcó toda una época en la comedia estadounidense, pero en la comedia internacional. Gary Lewis y sus Playboys, y un hermoso tema que fue un gran éxito para ellos también. Cuenta conmigo, uno de sus primeros éxitos. Así que ya escuchamos a Gary Lewis y sus Playboys. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Trini López, qué grande Trini López. Fue un músico, actor y cantante de descendencia mexicana. Una vez retirado fue elegido alcalde también de su ciudad y sigue actuando, pero bueno, actuaba hasta hace poco tiempo para fines benéficos, como que muchos actores y actrices y cantantes y músicos de Estados Unidos, devuelven al público lo que llevaron, lo que lo apoyaron. Es un clásico, ¿eh? Nunca lo sabrás, Trini López, cuando lo habremos bailado todos esos temas, por Dios. Escucha qué bueno. You will never know just how much I miss you. You'll never know just how much I care. And if I tried, I still couldn't hide my love for you. You ought to know, for haven't I told you so? A million or more times you went away and my heart went with you. I speak your name in my every prayer. If there is some other way to prove that I love you, I swear I don't know how. You'll never know if you don't. don't know now. Oh, sing it sweet now. You'll never know just how much I miss you. You'll never know just how much I care. And if I tried, I still couldn't hide my love for you. You ought to know, for haven't I told you so a million or more times? I swear, I don't know how. You'll never know if you don't know now. You'll never know if you don't know now. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Mile on the Road, un grupo musical de música pop originario escocés, de Escocia, sí, escocés de Escocia, digamos. Todo, una buena popularidad en toda Europa y América Latina en la década de los 70. Vamos a escuchar uno de sus clásicos también exitoso. Hablar de todo Estados Unidos, ese es el título, bastante curioso. She 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, volvemos a los 60, querido amigo, que nada menos que otra vez con este cantautor y actor canadiense como fue Paul Anka, famoso allá en la década, arrancó en los 50, no es moco de pavo, hasta los 70 anduvo bar, 80, después se dedicó, bueno, a cantar y bueno, a componer y a cantar en jazz y piano ya en sus años antes de jubilarse. Vamos a escuchar un clásico para nosotros, My Hometown. I took a little trip to my hometown. I only stopped just to look around. And as I walked along the thoroughfare, there was music playing everywhere. The music came from within my heart. How did it happen? How did it start? I only know that I fell in love. I guess the answer lies up above. Oh, what a feeling. My heart was reeling. The bells were ringing. The birds were singing. Till the break of dawn, I hear a birdie up in a tree. I hear him sing this melody, and so he sings, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Club 60, obviamente, por la Vox. Bueno, amigos, espero que haya sido de vuestro agrado lo seleccionado hoy. Un saludo a los amigos de Córdoba. Gustavo, un cordial saludo también para vos. A las chicas que siempre suelen llamarle, también le mandamos un cariñoso saludo, tanto de Damián como el mío. Y no se pone celosa, ¿no? No soy alcahuete, pero tu señora, se te va a poner celosa. Bueno, queridos amigos, será hasta el próximo martes, si el barbudo así lo desea. También a la misma hora de siempre, a la hora 16, estamos acá, presente como Rulo Estatua, para pasar Club 60 aquí en la FM Box 102.9. Les mando un cariñoso saludo, que tengan una buena semana y cuídense, porque todavía esto, la lluvia, vamos a seguir con bastante agüita y, como siempre, peligroso para los resfríos, las alergias y también los problemas de auto. Manejemos con cuidado, muchachos, que la cosa está difícil, Chau, amigos. Gracias, Damián, como todos los martes, siempre dando una gran ayuda para poder hacer este programa. Así que hasta el próximo martes, amigos. Un abrazo grandote. Chau, chau. When you learn, you must face them alone. Please remember, I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up. Good life, goodbye.